Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las Naciones Unidas afirman que no se ha recibido ni la mitad de la suma de 459 millones de dólares solicitada para la ayuda de emergencia a Pakistán. Los donantes internacionales han enviado solo el 40% de los fondos necesarios y la ayuda está llegando únicamente a una parte de los damnificados. A casi tres semanas del comienzo de las inundaciones masivas, aproximadamente 20 millones de personas están sin hogar y tan solo 700.000 recibieron ayuda. El director regional de UNICEF, Daniel Tully, afirma que la necesidad de ayuda es extrema. Tully declaró: necesitamos un inmenso y rápido apoyo. Hay millones de personas desplazadas. Lo que he visto en las últimas 24 horas es gente que perdió todo. Si observan este campo, si miran en el interior de una carpa, verán que no hay prácticamente nada. La gente perdió todo lo que tenía. La Comisión Interina de Reconstrucción de Haití aprobó más de 1.6 mil millones de dólares en nuevos proyectos para la reedificación del país tras el terremoto del 12 de enero. El copresidente de la comisión, el expresidente de Estados Unidos y actual enviado especial de la ONU a Haití, Bill Clinton, dijo que la aprobación del proyecto debería estimular a los donantes internacionales a honrar sus promesas incumplidas. Bill Clinton declaró: casi todos los medios de comunicación publicaron algún artículo acerca de cómo se había comprometido una gran cantidad de dinero en la conferencia de donantes, pero de esa cantidad comprometida no se ha recibido mucho, y los medios también informaron que muchos de los donantes dicen: bueno, no han sido suficientemente explícitos con respecto a qué se va a hacer con el dinero. Hoy solucionamos ese problema. Nadie puede usarlo como excusa. En otras noticias de Haití, el gobierno francés rechazó la petición de un grupo de destacados activistas y académicos que piden la devolución de una deuda de la independencia impuesta hace casi 200 años, luego de que Haití se convirtiera en un país independiente. Haití fue obligado a pagar a Francia aproximadamente 90 millones de francos de oro hasta la Segunda Guerra Mundial, cantidad que hoy en día, considerando los intereses y la inflación, podría llegar a 40 mil millones de dólares. El martes, funcionarios franceses desestimaron los pedidos de devolución de ese dinero a Haití, pero se negaron a hacer comentarios respecto a la legitimidad de la deuda. La Corte Constitucional de Colombia suspendió un acuerdo que otorgaba a Estados Unidos acceso militar a por lo menos 7 bases colombianas. El martes, la Corte dictaminó que el acuerdo es inconstitucional y ordenó al gobierno que lo remitiera a los legisladores para su aprobación. Además de abrir sus bases al ejército estadounidense, Colombia también accedió a permitir la presencia de hasta 800 efectivos de esa nacionalidad y 600 contratistas militares y otorgarles inmunidad diplomática. El acuerdo ha sido muy criticado por distintos países de América Latina, entre los que se encuentran Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, así como por varios grupos de defensa de los derechos humanos. El propietario de la empresa militar privada Blackwater, Eric Prince, habría abandonado Estados Unidos para radicarse en Emiratos Árabes Unidos. El New York Times informa que Prince estableció su negocio en Abu Dhabi, donde desea centrarse en trabajos de seguridad para gobiernos de África y el Medio Oriente. Jeremy Scahill, periodista independiente y corresponsal de Democracy Now!, fue el primero en informar hace 2 meses los planes de mudanza de Prince. 5 de sus lugartenientes fueron acusados de delitos de tenencia de armas en abril y en junio puso a Blackwater en venta. En el momento, Scahill dijo que era probable que Prince hubiera elegido a los Emiratos Árabes Unidos para establecerse, en parte porque no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Un colega de Prince dijo al New York Times: Prince necesita tomarse un respiro de Estados Unidos. Un grupo de científicos dice que descubrió pruebas de que el petróleo del derrame del pozo de BP ha contaminado un área del Golfo de México vital para el desove de varias especies de peces comerciales. Los investigadores de la Universidad del Sur de Florida dicen que el petróleo se encuentra en forma de gotas en los sedimentos de un cañón submarino clave. Estos hallazgos surgen un día después de que otro grupo de científicos de la Universidad de Georgia informó que el 79% del petróleo que se derramó en el Golfo de México del pozo Deepwater Horizon de BP no se ha limpiado y sigue siendo una amenaza para el ecosistema. En Irak, el número de muertos a raíz de un par de atentados con bomba ocurridos en Bagdad el martes llegó a por lo menos 68, mientras docenas de personas resultaron heridas. Al menos 60 personas murieron cuando un combatiente suicida atacó un centro de reclutamiento del ejército en el centro de Bagdad. En medio de los ataques, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo una ceremonia para entregar parcialmente el control de la base militar de Balad a las Fuerzas Armadas iraquíes. El general de división estadounidense, Craig Franklin, dijo que esta transferencia era un hito hacia una retirada final de Estados Unidos. El general Franklin dijo: la ceremonia de hoy marca un momento verdaderamente histórico, reconociendo la primera presencia de fuerzas de seguridad iraquíes en la base conjunta de Balad. Este es otro nivel de suciedad, el primer paso de muchos pasos que llevarán a la entrega de esta base al gobierno de Irak mientras Estados Unidos se retira el 31 de diciembre de 2011. Estados Unidos dice que va camino a retirar más de 14.000 soldados para fin de mes. La semana pasada, el principal oficial militar de Irak suscitó controversias cuando dijo que quería que los soldados estadounidenses permanecieran en Irak durante la próxima década, a pesar de que la fecha de retirada está planificada para fines del año que viene. Un jurado federal declaró culpable al exgobernador de Illinois, Rod Blahojevic, de un cargo de mentir a los agentes federales, pero no llegó a un acuerdo con respecto a los 23 cargos restantes más graves en su juicio por corrupción. El martes, el juez de la causa dijo que declararía nulo el juicio por desacuerdo del jurado. El fiscal estadounidense, Patrick Fitzgerald, prometió volver a presentar el cargo. Patrick Fitzgerald dijo: como ustedes saben, el jurado declaró culpable al ex gobernador Rod Blahojevic de mentirle al FBI. Como también saben, el juicio no llegó a un acuerdo con respecto a la mayoría de todos los cargos. No lograron llegar a un acuerdo sobre si habíamos probado o no esos cargos, y como saben, pretendemos presentar nuevamente dichos cargos a la brevedad. Blahojevic fue sometido a un proceso de destitución el año pasado tras ser acusado de soborno y fraude electrónico. Las acusaciones en su contra incluyen intentar vender al mejor postor el escaño que el presidente Barack Obama dejó vacante en el Senado. Poco después de que se leyera el veredicto, Blahojevic dijo que el resultado del juicio había sido una vindicación. Rod Blahojevic dijo: a excepción de un cargo vago de hace 5 años, una conversación que tuve con el FBI, en la que el FBI y yo estuve de acuerdo con esa entrevista, se negó a permitir que hubiera un taquígrafo judicial en la sala. Quiero que las personas de Illinois sepan que no le mentí al FBI. Dije la verdad desde el principio. Esta es una persecución. En el estado de Washington, la senadora demócrata Patty Murray ganó las elecciones primarias para postularse a la reelección en noviembre. Murray se enfrentará a Dino Rossi, quien obtuvo la candidatura republicana. La gigante de los medios de comunicación, propiedad de Rupert Murdoch News Corporation, hizo una donación de $1,000,000 a la Asociación de Gobernadores Republicanos previamente a las elecciones de noviembre. Entre las propiedades de News Corporation se encuentra el New York Post, el Wall Street Journal y Fox News. Y por último, informamos que la doctora Laura Schlesinger, una presentadora radial de derecha de larga trayectoria, anunció que pondrá fin a su programa de entrevistas a fin de año. Schlesinger fue criticada por utilizar calificativos despectivos contra los afroestadounidenses 11 veces durante una conversación con un oyente que tuvo lugar en un programa reciente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.